Tenemos al mayor Pedro Escallón Montenegro, él es del distrito militar número 59 y todo lo que es con el mayor y este distrito tiene que ver con incorporaciones. Pues vamos a hablar justamente del tema, Carlos, porque tengamos en cuenta que los bachilleres, los que van terminando su bachillerato, deben resolver su situación militar. Aquí en el municipio de Soacha está la sede del distrito militar número 59 y por estos días justamente se va a hablar del tema de la incorporación de bachilleres, teniendo en cuenta también, Carlos, que a estos muchachos los dejan en el municipio de Soacha, eso es lo que tengo entendido. Pues vamos a hablar justamente, usted lo ha dicho, con el mayor Pedro Fernando Escallón Montenegro, él es el comandante del distrito militar número 59 de este tema de la incorporación bachilleres, quinto y séptimo contingente. Mi mayor, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días a la mesa de trabajo, buenos días a todos los radioescuchas y buenos días a toda nuestra región de Soacha y sus alrededores. Bueno, mi mayor, vamos a hablar de dos temas. Uno tiene que ver con la incorporación de bachilleres, el otro con la incorporación de regulares, ¿no? Comencemos con los bachilleres. ¿Ya está la convocatoria abierta, mi mayor? Sí, señor. Iniciamos convocatoria a partir del 1 de junio. La PM 13, que es la unidad encargada de prestar la seguridad a nuestro municipio de Soacha y los alrededores, pues iniciamos ya el proceso de incorporación. Este proceso de incorporación es para todos aquellos jóvenes bachilleres que deseen prestar su servicio militar en la PM 13, en el cantón de Occidente, en Puente Aranda. En Puente Aranda, bueno, no importa que no sea en Soacha, pero es muy cerca. Relativamente la intención es que estos jóvenes bachilleres pues presten su servicio militar en la capital, en Soacha, en alrededores. La PM 13 tiene la seguridad de lo que tiene que ver con el suroccidente de Bogotá. Entonces, ellos son los encargados directamente de prestar la seguridad. Sí, mi mayor, pero a ver, no entiendo una cosita. ¿Es para los bachilleres que están en grado 11 este año o para los que terminaron o para los que no han resuelto la situación? Primero que todo, para los que terminaron. Okay. Nosotros no podemos incorporar personal que no ha terminado, los que terminaron el año pasado, okay, los que han terminado de pronto validando, todos los que ya en este momento son jóvenes bachilleres, pues la invitación es para que se acerquen al distrito, se acerquen a la PM 13 para que puedan definir su situación como soldado bachiller. ¿Y eso hay un límite de edad? Porque yo puedo ser bachiller, pero de pronto han pasado los años y no he resuelto la situación. Sí, claro. El joven bachiller puede prestar desde los 18 años hasta los 27. La intención es que lo hagan hasta los 25, 26 años, pues para que presten su servicio militar siendo jóvenes. Hay muchas ventajas de prestar el servicio militar. Servicio militar hoy en día lo que busca es, pues, al joven darle su libreta militar de primera. En el IFETS van a tener un 10% más del promedio que sacaron. Ese 10% pues se lo otorga directamente el Estado con convenios con el IFES y de acuerdo a la ley 48 pues se hace. Lo que tiene que ver con el SENA, las universidades pues tienen prioridad para los jóvenes reservistas. Y algo muy importante para los jóvenes que en este momento pues son de muy escasos recursos, prestar servicio militar. Y Dios mediante, cuando terminen o estando ya 6 meses después que estén prestando su servicio militar, pueden solicitar un crédito especial con el ICETEX. La ley 48 es bien clara, lo especifica y lo dice directamente, que el ICETEX abrirá un crédito especial para los jóvenes reservistas. Entonces es una oportunidad para que estos jóvenes presten su servicio militar y Dios mediante, cuando terminen, poder continuar con sus estudios. Mi mayor, el 1 de junio se abre la convocatoria, ¿se extiende hasta cuándo y qué debe hacer este bachiller que requiere y que además quiere resolver su situación militar? Debemos incorporar 385 hombres, estos jóvenes hacen parte del quinto contingente del 2015, la concentración principal la vamos a hacer el 9 y el 11 en el estadio de aquí de Soacha. ¿9 y 11 de qué? De junio. Ya. Sí, señor. La otra semana estamos en concentración principal para que todos los jóvenes que deseen prestar su servicio militar pues lo hagan y pues que queden cerquita aquí a su casa. ¿Ellos deben llegar ese día o debe haber alguna inscripción previa? No, ¿cómo es? No, pueden llegar. Los jóvenes que deseen prestar su servicio militar no es necesario que entren a la página web, no es necesario que se inscriban, no es necesario que hagan ningún otro requisito que solo prestar su servicio militar voluntario. Se deben de presentar con su cédula de ciudadanía o con la contraseña y pues unos útiles de aseos básicos, porque después que inicien a prestar su servicio militar, el Estado les subsidia todo lo que tiene que ver con su bienestar. Venga, mayor, estos jóvenes bachilleres que van en el 9 y el 11 de junio, ¿todos van para la PM13? Sí, señor. El contingente como tal son 385 jóvenes de la PM13, soldados bachilleres, soldados que se encargan directamente de la seguridad de Soacha, alrededores, soldados que se encargan de la parte administrativa, logística, en el cantón militar de Occidente, en Puente Aranda. Un año. Jóvenes que han votado prestaron 11 meses, pero los jóvenes normales que no han votado, que acabaron de cumplir sus 18 años, pues prestan sus 12 meses. Por el voto les reducen un mes, ¿no? Sí, señor, el voto les reduce un mes. Es un ventajas que tienen los jóvenes para que terminen con su libreta de primera siendo reservistas de nosotros directamente. Ariel, ahora el otro tema son los soldados regulares. El otro, mire, antes de ir a soldados regulares, tengo una pregunta. Usted dice 385, es el límite para el quinto contingente. Si se presentan 600 o 700, ¿los demás qué pasa? Bienvenidos. A nivel nacional tenemos un déficit tremendo. Ah, pero se pueden ir para otro lado. Claro que sí. Ah, okay. A nivel nacional tenemos una situación que el servicio militar, aunque tiene sus ventajas, todavía hay enigmas que la gente les da miedo prestar el servicio. Prestar servicio militar no es nada del otro mundo. Hoy en día el soldado regular, el soldado bachiller, pues se cuida bastante. Para enfrentar las situaciones de orden público están los soldados profesionales. Aunque tenemos una situación de conflicto interno y aunque tenemos en este momento una situación un poco complicada de orden público, no significa que no les va a pasar nada. Al colocarse en el uniforme tienen un riesgo. Y pues lo importante es que estos jóvenes al iniciar y siempre encomendarse a Dios, después que cada uno de nosotros nos encomendemos a Diosito, pues vamos a estar bien, que es lo importante. Bueno, ahora sí pasemos al tema de los soldados regulares. ¿Los regulares son aquellos que quieren prestar el servicio o no? ¿Ya ser profesionales regulares? ¿Cómo es el tema? No, son bachilleres. El joven regular son todos los jóvenes que desafortunadamente no son bachilleres, que no han terminado el bachillerato, que terminaron hasta octavo, noveno, o quinto, o primaria. Son jóvenes prácticamente que no han tenido oportunidades de estudio. Estos jóvenes pueden presentarse, en la incorporación la vamos a hacer a partir del 20 de junio. Esa concentración sí va a ser prácticamente en el distrito. Ya estamos haciendo incorporaciones de soldados regulares. Todos aquellos jóvenes que deseen presentarse a prestar su servicio militar en Colombia, porque pues tenemos 4 unidades, lo que es Caquetá, lo que tiene que ver allá en Vichada y lo que tiene que ver en Leticia. Sí, oiga, mayor, ¿y para regulares entonces cuándo es? Lo tenemos a partir del 20 de julio, pero en este momento, como la incorporación... ¿Julio? Sí, señor, julio. La incorporación de regulares es un poquito complicadita. ¿Por qué? Porque relativamente el potencial de personas que no han estudiado ya es mínimo. Uh-huh. Ya hoy en día un joven lo mínimo que saca es su bachillerato. Entonces, estos jóvenes que no han terminado, que terminaron en décimo, pues invitarlos a que se acerquen. Leticia es un municipio muy bonito, el departamento del Amazonas es muy bonito, sabemos que está lejos, es hora de 40 en avión, pero es un punto en la cual el joven puede conocer parte del Brasil, parte del Perú, el límite de Colombia. Es un área relativamente buena, orden público relativamente allá no hay, es un área en la cual es calmadito, ¿no? Calmado para prestarle servicio. Entonces, tenemos la oportunidad de prestar servicio militar allá en Leticia. En Vichada sí es un poco complicadito por la situación de los apoyos aéreos, pero aún así tenemos todas las facilidades de apoyo directamente de nuestro ejército y pues de lo que tiene que ver los apoyos con Fuerza Aérea. Bueno. O sea que los regulares es un servicio también de un año. No. 22 meses, de 18 a 22. Okay. Estos jóvenes prestan 18 a 22, es un poquito más complicado, pero pues estos jóvenes igual terminan con su libreta primera, tienen todas las ventajas para poder continuar. Si desean continuar como soldados profesionales, lo pueden hacer. El ejército les abre la puerta a estos jóvenes que deseen ingresar al Ejército Nacional, pues lo pueden hacer iniciando como soldados regulares, posteriormente pasan a ser soldados profesionales. Estos jóvenes, el proyecto es que una vez ingresen al ejército, continúen con sus estudios, se profesionalicen, terminen bachillerato y así sucesivamente con los proyectos que se tienen en convenio con el SENA.